Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Siento que hay una gran confusión en el tema de la paz. Esta convivencia consciente es determinada por muchos factores inherentes a la vida, y el mayor de ellos es precisamente su conservación y respeto. No lo miremos como un derecho, sino como una realidad viviente que existe por razones naturales. Creo que hemos vivido unas épocas fabricadas por nosotros mismos, con razones válidas o no, pero reales. Se salió de las manos el fenómeno de la vivacidad, agilidad, habilidad de ser ventajoso y bien pronto en lo que se ha convertido en el azote de la humanidad y que llamamos corrupción. En nuestra aldea, los más ventajosos le proponen a la población decidir sobre asuntos complejos, pero que ya están decididos. No existe en Colombia ni en el resto del mundo una persona que no quiera vivir en paz, porque la paz verdadera tiene mucho que ver con la convivencia, la tolerancia, el respeto al derecho de los demás, el respeto a las normas establecidas y la vocación de servicio público, entre otras. Nadie prefiere la guerra. Primero porque el grueso de la población no la decide, porque vive incomunicada, sin poder de determinación, sin oportunidad de análisis y sin espacio para manifestar sus preferencias. Entonces, la guerra la deciden unos pocos. Por eso se me hace incoherente y peligroso el calificar a quienes en Colombia cuestionan algunos de los acuerdos logrados con la guerrilla de las FARC en Cuba, como amantes de la guerra. Y más incongruente aún es realizar una campaña sobre el sí o el no para desaprobar o aprobar los acuerdos de La Habana basados exclusivamente en la paz. Y esa publicidad es absolutamente falsa. No se va a decidir sobre la paz. Se trata es del fin de un conflicto. Y cuando éste haya terminado, es cuando se comienza a construir la paz. Y entonces, ya serán otros factores los que van a determinar si la paz se logra y la convivencia es lo suficientemente fuerte como para resistir todo el recorrido de esta República de Colombia, enfrentada unos con otros por diversos factores desde el primer día de independencia, para no hablar de los años anteriores. Nunca hemos vivido en paz, y cuando queremos intentar recomponer nuestro comportamiento, entonces el gobierno enmascara una consulta popular para inducir un voto positivo a su gestión. Algunas veces dudo de las intenciones del gobierno y pienso que parecería que no le interesa mucho que los colombianos aprueben o desaprueben los acuerdos de La Habana, porque todos los recursos del Estado los utilizan para promover un sí a la paz y le abren un espacio a los contradictores profesionales que promueven, con menos recursos desde luego, el no como rechazo, no a la paz, sino a la forma como se lograron los acuerdos, según ellos, pues también están equivocados. Cuando los colombianos vayan a votar el día del plebiscito, no van a encontrar la palabra paz por ninguna parte, y se cuestionarán, ¿eso de los acuerdos cómo es? Y si los electores son de solo campaña, aún con dudas, pues votarán sí, sin comprender a qué le están dando aprobación, y se habrá cometido el engaño electoral más grande de los últimos tiempos. Igual como lo hacen en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Que los acuerdos son muy largos para leer y difíciles de entender, cierto, pero el pueblo quiere saber qué es lo que han acordado, para saber cómo lo van a enfrentar. La única cartilla que circula entre los colombianos es el manual de convivencia de las FARC, y si todos lo leyeran, seguramente rechazarían cualquier acercamiento a quienes han tenido a este país en jaque desde hace casi 60 años. El documento que reparten entre las comunidades que dominan es inaceptable. Mientras el gobierno colombiano solo hace publicidad, no en favor de los acuerdos, sino en contra de quienes dudan de sus propósitos. Tan simple como el sí es por la paz, el no es por la guerra. Y esta consulta, en esos términos, no es ni democrática ni es legal. Ahora los acuerdos de la tierra, la participación política de las FARC, la entrega de las armas y muy tangencialmente los otros problemas sociales del país. Pero ¿y cómo vamos a recomponer el tema de la salud que se muere dentro y fuera de los hospitales? Ah, ¿y qué me dice de la justicia? ¿Y de la igualdad? ¿Y el salario mínimo? ¿Y la reforma tributaria? ¿Y dónde quedó la reforma a la educación? ¿Y la reparación del tejido social? Entonces regresamos al punto de partida, la corrupción. Tenemos un Estado corrupto y una guerrilla corrupta. Y entre los dos, el pueblo. Y ellos son los negociadores y los que afirman que es el camino para vivir en paz. Yo pienso que los colombianos debemos votar a conciencia, pero con conocimiento, sin las banderas, ni los pitos, ni las pancartas, ni la música de la paz. Porque ahora todos escriben canciones sobre la paz, mientras en las calles sube el número de asesinatos, atracos, asaltos y una comunidad completamente desorbitada, sin control y con hambre. Lo sentimos quienes recorremos las calles de nuestros pueblos, los que no tenemos escoltas ni armas, sino nuestra palabra, como si ésta tuviera algún valor, el que también tratamos de rescatar. Tenemos el derecho a saber y opinar sobre cada párrafo de los acuerdos, porque en un país sin memoria se hace indispensable que no le dejemos a la historia que escriba cosas que no han ocurrido, pero que parecieron que eran así. Sea como sea, sí se ha dado un paso gigante para acabar con el conflicto, sin saber cuántos más se están generando, mientras seguimos adivinando cómo encontrar la paz. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas tardes y muchas gracias.